cobijas. Siempre, siempre. Nuestra. Nuestra. Mía. Mía. Gracias. El acercamiento que Armando Manzanero tuvo con la música desde temprana edad creó en él una afinidad que reinventaría en distintos ámbitos musicales desde los inicios de su carrera. A partir de su llegada a la capital del país, la Ciudad de México, en el año de 1957, el compositor cosechó fama. Se proyectó a nivel internacional. Sus canciones se volvieron éxitos. Incluso tuvo un papel importante en el fortalecimiento de la música mexicana en lo que se denominó la oleada moderna en 1967 con éxitos como Contigo Aprendí, Parece que fue ayer y No. Sigamos ahora con dos de sus éxitos con cantantes internacionales. Somos novios, en inglés It's Impossible, con Perry Como, y Me vuelves loca, en portugués Me deixas louca, con Elis Regina. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Ecos de la memoria. Caminho pela rua lá. lado a lado com você me deixas louca. E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria, me deixas louca. Deixas louca quando vejo mais um dia pouco a pouco entardecer. E chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas que começas a dizer. Me deixas louca quando me pedes por favor que nossa lâmpada se apague. Me deixas louca quando transmites o calor de tuas mãos pro meu corpo que te espera. Me deixas louca. E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas, desaparecem as palavras, outros sons enchem o espaço, você me abraça, a noite passa, me deixas louca. Me deixas louca. Você me abraça, a noite passa e me deixas louca. Armando Manzanero compuso cientos de canciones y grabó decenas de discos con sus éxitos, varios de ellos a dúo con otros cantantes como los que hoy estamos presentando. Grandes personalidades que van desde Susana Zabaleta hasta Tony Bennett dieron voz a los románticos temas escritos por Manzanero. Y aunque todos le dieron un toque de inigualable valor, cantantes de diferentes lugares como España, Colombia, Estados Unidos, Cuba y México, hay un cantante que destacó por la manera especial en que interpretó las canciones del gran maestro, Luis Miguel. Y como lo comentamos al principio, en 1991 Armando Manzanero le produjo el disco Romance, un material significativo en la carrera de Luis Miguel, ya que representa la modernización de boleros famosos para darlos a conocer a las nuevas generaciones con la voz fresca y juvenil de Luis Miguel y los arreglos novedosos del argentino Bebú Silvetti. Asimismo, este disco representa la transición de Luis Miguel de la música pop a lo romántico. Esta producción tuvo un éxito desbordante con millones de copias vendidas. Y es así como posteriormente se produjeron los Romances 2 y 3. Les tenemos tres temas que no son de la autoría de Armando Manzanero, pero que demuestran su faceta como productor musical de otros artistas. No me platiques, de Vicente Garrido, Cómo, de Chico Novarro, y La Barca, de Roberto Cantoral. Los tres compositores grandes amigos de Armando Manzanero, a quienes impulsó nuevamente con esta genial producción. Voy a hablarles de Vicente Garrido, quien me inspira para ser compositor y para ser intérprete. Ese señor que un día escribe una canción que dice "No me platiques" y con ella le da la vuelta al mundo. Este enorme compositor, enorme amigo mío. Vamos a escucharlo en esta noche.

nada personal. Llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar. No necesito arrinconarte ni antes de dormir besarte. Es que nosotros ya no hay nada personal. Sin duda, Armando Manzanero tuvo una carrera prolífica en la música. Se le atribuye el renacimiento del bolero, un yucateco universal, homenajeado por el premio Grammy por su trayectoria y también por los Billboard. La universalidad de Manzanero tiene que ver con la trascendencia de su obra en el tiempo y el espacio y con las personas que han cantado y cantan sus canciones en el mundo hispánico y más allá. Cuando le preguntaron al maestro Armando Manzanero sobre el futuro del bolero, respondió que mientras haya parejas enamoradas, habrá Manzanero. Sigamos con más música de este compositor con Esta tarde vi llover con Tony Bennett y el español Alejandro Sanz, Después de hablar contigo con Amaya Uranga y Te extraño con el italiano Andrea Bocelli. Silent crowds as I wandered on. Out of doorways, dark umbrellas came to pursue me. Faceless people as they passed were looking. No one knew me. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si tú me extrañas o me engañas, pero yo solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.

extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé. Pero te extraño. Te extraño. Te extraño. Escuchen ahora Nos hizo falta tiempo con Susana Zabaleta, Tal vez quizás con la peruana Tania Libertad y Dime con la mexicana Aranza, los tres a dúo con Armando Manzanero. ¿Qué voy a hacer yo para entusiasmarlos? El tiempo siempre hace falta, señora, siempre nos hace falta tiempo. Mi abuela me lo dijo. Cuando encuentres a quien ames, te vas a dar cuenta de qué corto has vivido. Que falta tiempo. Nos hizo falta tiempo. Nos comimos al tiempo. Los besos que guardamos, aquel vino que probamos, se fue de nuestra manos. Nos hizo falta tiempo de caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tu y yo un bolero. Mira, mira que hizo falta tiempo. Descifrar que hay en tus ojos. Mira, mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para que te convencieras que eras tú, que eras tú mi vida entera, que de blanco me vistieras, que mi abrazo consintieras, que en verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo, mucho tiempo por vivir. Mira que hizo falta tiempo, mucho.

está pasando, si en algo te he fallado, si fue la primavera lo que se me ha escapado. ¿Acaso en estos brazos no te has acomodado? No encuentro la razón del por qué me has suplantado. ¿O es que sepultaste nuestro amor? Dime si soy la responsable del tiempo transcurrido. No tengo el pecho erguido, ya no estoy tan deseable. Tal vez no he procurado hacer cosas extrañas, venderte algunas mañas, pero ni un momento he dejado de adorarte. Dime qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, o si es que te olvidaste que yo fui aquella flor que muchas primaveras tanta vida te dio. De acuerdo con el artículo Armando Manzanero, artista y fenómeno, publicado en El Universal, animado por el también yucateco Luis Demetrio, Armando Manzanero despegó de Yucatán rumbo a la Ciudad de México un 5 de mayo de 1957 para conseguir su objetivo central, dar a conocer sus canciones y no regresar a su natal Mérida hasta no haber realizado el sueño de ser un compositor de éxitos grabados. Y sin duda logró su propósito hasta convertirse en un compositor internacional, atemporal, cuyas canciones llegaron para quedarse. Les tenemos los hermosos temas Somos novios con Lolita, Eres única con Los Ángeles, Colombia y Un loco como yo con El Español, Diango. Los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos, y como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivos, sin razón, nos enojamos. Charabó, parabó, papó. Ay, somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos y recordarte qué color es. comentarios al Somos Novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los y recordarte que con los dos cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar. Somos novios, siempre novios, ay, ay, solo novios. Somos, somos novios, siempre novios. Contaminas mis razones, eres única. Eres única, la que alienta con palabras mis angustias, mis tristezas y mi sueño azul. Tú me miras y estremeces el instinto de mi cuerpo. Me transportas hacia ti con la dicha de tenerte y perderme en tus sentidos y beberme los latidos de tu amor. Eres única en tu mundo de pasiones, contaminas mis razones, eres única. Todo mágico, tú transformas mis anhelos, mis angustias y mis sueños como la única compañera de mis penas y alegrías, de las cosas cotidianas de mi vida, como novia, como amante, como amiga. Simplemente eres única. Navegar por las estrellas, que te enviciara a disfrutar de cosas bellas, que despertara en ti ese instinto adormecido, para que hallaras lo que en ti se había perdido. Tenía que ser un loco como yo, un vagabundo e irremediable soñador, que dibujara un arco iris en tus sueños, que pretendiera a toda costa ser tu dueño y te ofreciera tantas cosas imposibles. Necesitabas un gran loco como yo. Tenía que ser un personaje, el mejor del manicomio, quien tu sueño y tu anhelo pretendiera. Ay, quise estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso te pidiera fueras mía, solo mía. Tenía que ser un loco como yo, que te altirara la rutina y el reloj. Por Dios, te juro que te hacía tanta falta un gran loco como yo. El mejor del manicomio, quien tu sueño y tu anhelo pretendiera. Ay, quise estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso te pidiera fueras mía, solo mía. Tenía que ser un loco como yo, que te altirara la rutina y el reloj. Por Dios, te juro que te hacía tanta falta un gran loco como yo. En 2008, Armando Manzanero da a conocer su material Las Mujeres de Manzanero con sus nuevos boleros, que contó con la participación de él mismo y cantantes, enormes damas de la canción como Angélica María, Susana Zabaleta, Manuela Torres, María del Sol y otras, con arreglos al estilo de los tríos. Escuchen cómo lamento con la española Ana Cirré, Cuando no hay nada que hablar con Pandora, y Regresa a mí con Miriam, con el extraordinario acompañamiento del requinto de Paco de la Rosa. Todo el tiempo depender de ti. Me arrepiento, lo lamento. Qué vergüenza mendigar la atención o algún detalle de quien no me sabe amar. Cómo lamento buscarte tanto, llevarte permanente siempre en mí. Si a la vuelta de la esquina mi recuerdo se olvidó y te integras a otro mundo donde ya no existo yo. Ay, cómo siento a todas horas tuya ser, saber que a nadie jamás podría pertenecer. Ay, cómo siento de veras, lo lamento, no dispararme tres faenas que te causen tantas penas. Ay, cómo siento a todas horas tuya ser, saber que a nadie como siento de veras, lo lamento. No dispararme tres faenas como pago de las penas que me hiciste tú pasar. Llevarte permanente siempre en mí. Si a la vuelta de la esquina mi recuerdo se olvidó y te integras a otro mundo donde ya no existo yo, ay, como siento a todas horas tuya ser, saber que a nadie jamás podría pertenecer. Ay, como siento de veras, lo lamento. No dispararme tres venas que te causen tantas penas. Ay, como siento a todas horas tuyo ser, saber que a nadie jamás podría pertenecer. Ay, como siento de veras, lo lamento. No dispararme tres venas de las penas que me hiciste tú pasar. Ecos de la memoria. Cuando no hay nada que hablar, las palabras van perdiendo su sentido. Se hace el sentimiento vago y escondido. Cuando no hay nada que hablar, se está dejando de amar. Cuando no hay nada que hablar, el silencio va ganando la partida y jamás vuelve a recuperar la herida. Cuando no hay nada que hablar, cuando no hay nada que hablar, no queda que reprochar. Las cosas van perdiendo colorido, se hace enorme la distancia cuando no hay nada que hablar. No puede rescatarse lo perdido, la fragancia y la distancia no se vuelven a encontrar. Cuando no hay nada que hablar, cuando no hay nada que hablar, cuando se hace del amor simple señuelo, es mejor decir adiós si no hay remedio. Cuando no hay nada que hablar, cuando no hay nada que hablar, ¿cómo pasa entre tú y yo? No puede rescatarse lo perdido, la distancia y la fragancia no se vuelven ¿dónde estás a veces? Sientes frío. Si no tienes mañana que esperar, regresa a mí, amor, regresa a mí, que mi puerta sigue abierta para ti. Si ves que una alondra emprende el vuelo y en sus alas al mar quieres cruzar, regresa a mí, amor, regresa a mí, que mi puerta sigue abierta solamente para ti. Regresa a mí, que nunca la esperanza yo perdí de que algún día descubras que tu sitio se halla aquí. Regresa a mí, que yo te abrigaré y el sueño que hay en ti de amor despertará. Si ves que una alondra emprende el vuelo y en sus alas al mar quieres cruzar, regresa a mí, amor, regresa a mí, que mi puerta sigue abierta solamente para ti. Regresa a mí, que nunca la esperanza yo perdí de que algún día descubras que tu sitio se halla aquí. Regresa a mí, que yo te abrigaré y el sueño que hay en ti de amor despertaré. Si puedes recordar los viejos tiempos, si aún conservas un deseo para mí, regresa a mí, pues nunca te olvidé. Cada mañana de mi tiempo te esperé. Armando Manzanero también musicalizó hermosos poemas de otros autores, como Yo sé que volverás, de Luis Pérez Sabido, que le grabaran Manuela Torres y Luis Miguel, este último en uno de sus romances. Les tenemos la versión de Rodrigo de la Cadena a dúo con Manzanero, así como Adoro con Plácido Domingo. Cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido, la cita no ha cambiado, aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido. Volverás muy vigilante. Aquí te esperaré, lo he prometido. La espera sería inútil y asfixiante si no supiera cuánto me has querido. Yo sé que volverás cuando amanezca y escucho el despertar de ruiseñores en medio de esta brisa cotidiana. Te espero regresar y me parece que nada destruirá nuestros amores mientras vuelvas junto a mí, siempre a mí, cada mañana. Señores presentes, que mi abuela me trajo aquí a Chichén cuando yo tenía 10 años, hace muchos años. La convivencia conmigo y mi abuela siempre se dio en maya, nunca fue en español, porque ella se fue de este hermoso y bendito mundo y nunca lo español. Te voy a decir un pedazo, cómo hubiera, se lo hubiera cantado a mi abuela en el idioma nuestro. Incatech, kichpan e sentincatech, mokuika tushkabi sentincatech, pusika techesenin pusika kolevil. Taken Shiva, taken Yokot, taken Katech. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces tú me riñes. Seda de tus manos, los besos que nos damos, Kinchbatek, Sentin Katech. ¡Vamos! Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme. forma en que suspiras. Y hasta cuando caminas, yo te adoro. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, muy poeta, tu escabí y te. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro. Existieron compositores que se despidieron con sus canciones y Armando Manzanero no fue la excepción. Compuso el tema Cuando me vaya de aquí, que grabara con Paulina Aguirre, sin duda una hermosa manera para despedirse de esta vida. Cuando me vaya de aquí, cuando me mandes llamar, que sea hora de ese viaje inevitable, que tarde o temprano tenemos que emprender. Cuando me digas que al fin mi tiempo se terminó, que las carreras de este mundo esplendoroso, del verbo maravilloso, del vivir ya se cumplió. Voy a sentarme a conversarte tantas cosas que me enseñaste desde aquí, maravillosas. Amar, llorar, por ti aprendí. Decirte que a pesar que estás tan ocupado, cuando te hablé me diste luz, tuve tu mano. Cuando me vaya de aquí y cuando esté frente a ti, cuando me vaya de aquí, cuando me mandes llamar, solo te ruego que no falten los luceros, los ríos, mares y el cantar de los jilgueros. Y si no es mucho pedir el dulce beso del amor que me ama. Voy a sentarme a conversarte tantas cosas que me enseñaste desde aquí, maravillosas. Amar, llorar, por ti aprendí. Decirte que a pesar que estás tan ocupado,

y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son Café, a dúo con Juan Pablo Manzanero, Felicidad y Mía, las tres de la autoría y en la voz de Armando Manzanero. Es que un café une a las almas y a la gente. Tomando un café hablo de ti, o simplemente te recuerdo estando solo. Tomando un café fue que te hablé. Tu hermoso atuendo iba acorde con la tarde. Se impregnó tu voz en mi interior. Se fundieron el aroma del café y el de tu cuerpo. Café, bendito café, sin él jamás te hubiese conocido. Tomemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos, tan hermosos del ayer. Por Dios, no secaría si no hubiera una taza de café. Bendito café, sin él jamás te hubiera conocido. Tomemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos, tan hermosos del ayer. Por Dios, no sé qué haría si no hubiera una taza de café. Fue que te hablé. Tu hermoso atuendo iba acorde con la tarde. Se impregnó tu voz en mi interior. Y se fundieron el aroma del café y el de tu cuerpo. Café, bendito café, sin él jamás te hubiera conocido. Tomemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos, tan hermosos del ayer. Por Dios, no sé qué haría si no hubiera una taza de café. Bendito café, sin él jamás te hubiera conocido. Tomemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos, tan hermosos del ayer. Por Dios, no sé qué haría si no hubiera una taza de café. Amanece y el sol tiene más. Ecos de la memoria. Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas sabrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía, solo mía. Aunque con otro contemples la noche y de alegría tú hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas sabrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, sigue siendo siempre mía. Mía,